この頃流行りの女の子はお尻の小さな女の子はこっちを向いてよハニーだってなんだかだってだってなんだもんお願いお願い傷つけないで私のハートはチュクチュクしちゃうのいやよいやよいやよ見つめちゃいやハニーフラッシュ今どき人気の女の子はクックウッドボーイの女の子はこっちを向いてよハニーだってなんだかだってだってなんだもんお願いお願い近寄らないで私のお花がヒクヒクしちゃうのいやよいやよいやよ見つめちゃいやハニーフラッシュ変わるわよこの頃流行りの女の子は子猫の肌した女の子はこっちを向いてよハニーだってなんだかだってだってなんだもんお願いお願い追いかけないで私のお目目がシクシクしちゃうのハニーフラッシュ変わるわよ ほら bienvenidos a otro episodio de Poco Común yo soy Soul Cerezeta y como cada emisión pues les doy la bienvenida a este episodio que en el que otra vez hablaré pues de anime y pues en esta ocasión de un anime en específico este es el episodio 61 y pues esta vez como anuncié en alguna publicación dentro de mis publicaciones de mi perfil personal pues hablaré sobre Cutie Honey. Cutie Honey, esta serie icónica de Go Nagai, tal vez no tan famosa como Mazinger Z, pero también igualmente icónica y popular, que ha tenido varios remakes a lo largo de los años. Y pues de alguna manera que pertenece tanto al género de chicas mágicas, pero también se podría considerar un poco en el estilo heroico, un tanto en el formato de superheroína, porque pues mucha de la narrativa de cada episodio pues son más bien secuencias de típicas de superhéroe, de hecho, donde pelea físicamente y a golpes y con armas contra enemigos. Este personaje, la protagonista, Cutie Honey o Honey Kisaragi, que es su identidad como persona normal, porque pues en este caso también toma su identidad heroica, y de hecho pues es de las más prominentes y de las más tempranas versiones de una chica mágica que se transforma para entrar en acción. De hecho, la primera serie pues es de principios de los 70, según recuerdo, de 1973, la primera versión animada. El manga de hecho es del mismo año, del 73, entonces pues está muy ligada, de hecho, esta primera versión animada, pues a la época, a la cultura pop de ese entonces, música disco, pantalones acampanados, y el estereotipo de mujer que se percibía en ese entonces, que sería la ideal y la atractiva también, el estereotipo de belleza de ese entonces. Sin embargo, como que el diseño de Jody es tan estético que ha habido muy pocos cambios en su apariencia a lo largo de las eras, a lo largo de las décadas en que ha sido hechas varias de las versiones diferentes. Y bueno, ¿de qué trata la historia? Honey Kisaragi, pues, es una adolescente típica, si acaso un tanto muy atractiva, bella y sexy, de hecho, que estudia en una academia solo para mujeres, con algunas maestras ahí un tanto estrictas, que es como un símbolo de rebeldía, todas restricciones que hay en su academia, y que pues tiende a siempre ser la rebelde y a salirse con la suya. Ella es cuidada pues por su padre, el doctor Kisaragi, quien pues es un famoso científico e inventa un dispositivo que materializa diferentes objetos tomando materia del propio aire, y de hecho este dispositivo va a ser importante como motivación para la historia. Y bueno, aquí es cuando entra en acción pues los villanos de esta serie, que es el grupo delictivo Panther Claw, que pues lo más distintivo de ellos es que pues sus principales miembros o esbirros son monstruos, mujeres con apariencia de monstruos, o monstruos con apariencia femenina, dependiendo cómo se vean, y que en algunas versiones incluso muestran cómo convierten mujeres normales en sus esbirros a convertirlas en monstruos. Aparte de esto, pues tiene sus secuaces genéricos, aquellos que están así, que entran como el ejército ahí, como carne de cañón, a partirse la mandarina y a ser derrotados. Algo así como el equivalente, como serían los Máscara de Rey en Mazinger Z. También ellos en Panther Claw tienen sus esbirros, en este caso enmascarados, que traen un sombrero y un saco. Se ve bastante estilizado el diseño de estos esbirros, y de hecho cuando les tuman el sombrero, se ve como traen unas como orejitas en su traje, pues asemejando precisamente a una pantera. Y de hecho todo su traje, desde el pantalón hasta la cabeza, es un solo traje, o sea, es de una sola pieza. Y es algo que se ve curioso del diseño del traje de estos enemigos, que pues se me hace un tanto estilizado ese concepto de uniforme de estos enemigos. Pero bueno, estos villanos pues intervienen en la historia simplemente dando inicio a todo lo que es la saga de Kitty Honey. Pues al atacar al Dr. Kisaragi para obtener este dispositivo, de hecho no le he dado un nombre específico a ese dispositivo, ya que dependiendo de la traducción que veas de la serie, lo van a traducir con diferentes nombres ese dispositivo de materialización. Y de hecho Cutie Honey, el título, también lo traducen de diferentes formas, escrito a veces como Cutie, o sea, Cutie, o a veces como Cutie, como Cutty. Son pues las dos formas en que tienden a escribir el nombre de la protagonista. Y de hecho, Cutie Honey es el nombre de, ya en forma de heroína, de la protagonista. Y bueno, este grupo de Panther Claw, al tratar de conseguir este dispositivo, pues amenazan al Dr. Kisaragi. Y en el primer episodio se ve como, si no se ve, al menos pues se entera esta Honey que lo matan. Y de hecho Honey es convocada por su padre, al verse en peligro, al verse atacado, pues la llama y le dice que regrese a casa, porque está siendo atacado. Supongo que para dejarle, pues, o decirle la verdad sobre ella misma, esta Honey, y en parte a lo mejor para que lo defienda. Entonces, pues, hacer convocada a esta Honey a su casa, descubre que el Dr. Kisaragi, pues, es asesinado por miembros de Panther Claw, y es en ese momento que pues le revela toda la verdad, en un mensaje grabado a Honey, sobre ella misma, que Honey realmente no es su hija biológica o su hija real del Dr. Kisaragi, sino esta Honey es un androide que fue creado pues a imagen y semejanza de su hija, muerta, pero que le dio habilidades pues para convertirse en una heroína. Y de hecho en su propio cuerpo le instaló este dispositivo de materialización, que es el pretexto con el cual pues Honey tiene la habilidad de crear armas y cambiar en sus diferentes identidades, ya que una habilidad destacada de Honey es que al transformarse puede tomar cualquier identidad, o sea, puede crear disfraces para despistar a sus enemigos, aparte de que pues también tiene un uniforme de batalla, como la guerrera del amor, Cutie Honey. Sí, porque de hecho se presenta así como Ai no Tenshi, Cutie Honey. que de hecho se traduce como eso, como la guerrera del amor, Cutie Honey. Y pues materializa también así sus armas, como que son pues más que nada el Honey Boomerang, que es una argolla que trae en su brazo y que puede desprender para lanzarla, y que es un arma filosa que funciona como un boomerang. Y también tiene su espada, y con la cual pues también enfrenta a sus enemigos esta Honey. De hecho es su arma principal, con la que muchas veces termina derrotando a sus enemigos. Y pues a partir de aquí pues decide tomar venganza contra Panther Claw, por haber matado a su padre, porque a final de cuentas pues fue su creador y pues sigue considerándolo como su padre. Aparte de esto, pues aparecen ya otros personajes. Por un lado la familia Hayami, que de hecho es una referencia a otra serie de Gonagai, creo que es Abashiri Family o una de esas series, de ahí salieron estos personajes, donde primero conoce a creo que primero es Seiji al que conoce, sí, es Seiji, que es un reportero y un investigador dependiendo de la versión que uno vea de Cutie Honey, le dan diferentes ocupaciones a este personaje, y es pues el hombre joven y compañero o aliado de Honey, que es el que más interactúa con ella, y pues le ayuda mucho a resolver los diferentes casos y a enfrentar a Panther Claw. Y aparte están los otros personajes que también son sus aliados, pero que siento más que son como los personajes cómicos de la serie: Danbei, el viejo Danbei, y Junpei, el niño. Ambos igualmente bien enamorados de Honey, un tanto pervertidos los dos personajes, ya que tienden a mucho a andar a perder el control cuando ven a alguna chica atractiva, pero sobre todo pues están clavados con Honey, que es la chica de sus sueños para ambos. Y pues esta serie, siendo de Gonagai, pues aquí como que se explayó y pues presenta mucho fanservice, ya que pues desde su propia transformación pues muestra mucho desnudos o muestra Honey en ropa interior o cosas así. O sea, como que, y sobre todo aprovechan mucho a Honey para mostrar su cuerpo de esta protagonista, que no por casualidad tiene una apariencia muy sexy. Y pues y también yo creo que es en parte esa decisión de Gonagai, de que también los enemigos de Honey y Panther Claw esté principalmente integrado por mujeres, por enemigas femeninas, que aunque tienen un tanta apariencia de monstruos, no pierden su apariencia o su su presencia femenina, la forma del cuerpo de una mujer, incluso los senos de una mujer presentan estos monstruos, y incluso algunos de ellos tienen una identidad oculta que luego muchas veces se hacen pasar por mujeres normales, que pues a la hora de atacar pues simplemente regresan a su forma de monstruos, y todas ellas dirigidas por la líder de Panther Claw, se podría decir que es la que le llaman Sister Jill, aunque en la mayoría de las versiones, porque es porque pues es la que aparece, la que da la cara muchas veces, como la que da las órdenes a todas las demás guerreras y monstruos de Panther Claw. Y y pues aparece como la lideresa en todas las versiones. Sin embargo, en la versión original aparece como una líder encima de ella, Panther Sora, que es que pues es la hermana de Sister Jill. Entonces pues ahí ese personaje no en todas las versiones aparece, pero pues es importante mencionar que pues es la otra lideresa de Panther Claw. Y pues en la historia original el objetivo de Panther Claw pues es más superficial, es más buscar la estereotípica que se pensaba ambición que tenían las mujeres en ese entonces, y eso por lo que he visto en la versión animada de los 70s, porque hay que mencionar que la versión animada pues obviamente tiene sus diferencias con respecto al manga, pero pues se menciona mucho de que ellas buscan la riqueza y la belleza, o sea, apoderarse de tesoros que les den riqueza y que sean estéticamente atractivos para ellas, obras de arte, joyas, cosas así, que pues se podría un poco relacionar con lo que estereotípicamente antes se pensaba que era lo que aficionaban las mujeres, que era lo que valoraban las mujeres, las joyas, los bienes materiales estéticos, ropa, obras de arte, cosas así. Entonces como que hicieron que ese fuera su objetivo muchas de las de Pantheclub. Sin embargo, ya en versiones posteriores, pues incluso, y de hecho en el manga, pues se revela que Pantheclub no solo está pues tras la riqueza, sino también pues por el dominio mundial, de hecho, de someter o destruir a la humanidad, o convertir más bien a la humanidad en sus soldados y sus esclavos. Y pues de aquí parto pues para también se me olvida mencionar pues otro personaje importante en la serie, que es la mejor amiga de Honey Kisaragi, Aki Natsuko, su compañera de escuela, que que pues es pues muchas veces como que le cubre la espalda en la escuela, muchas veces cuando tiene que huir o salir a escondidas de la escuela para pues convertirse en la guerrera Cutie Honey. Sin embargo, Aki no sabe de la identidad de Honey como guerrera, como heroína, sino ella simplemente la conoce como su compañera de escuela. Más sin embargo, pues termina a final de cuentas siendo la mejor amiga de Honey, y esto destaca en todas las versiones de Cutie Honey. Pues de hecho en algunas versiones resulta ser un personaje muy importante pues dentro de la historia. Y bueno, aquí parto pues para hablar de las diferentes versiones de Cutie Honey. La primera versión de Cutie Honey de los 70s, aunque sí sigue mucho de lo del manga, del concepto original del manga, hay ciertas cosas que obviamente las metieron las encajonaron en una fórmula, en un formato. Entonces se inventaron muchos episodios donde era el típico monstruo de la semana al que va a derrotar y que tiene alguna temática, y pues es tanto ecchi y un poco tanto cómica la serie. De hecho, yo creo incluso le bajan el tono a la serie, porque sabemos que Go Nagai tiende a hacer muchas de sus series un tanto violentas y más densas en cuanto a fanseries también. Y pues esta versión consta de 26 episodios, entonces tampoco está pesado como para verla. Tiene muchos estereotipos de los 70s y del rol de género de las mujeres que se tenía en los 70s. De aquí pues tardó mucho para volver a ver alguna nueva versión de Honey, hasta que pues hubo ese boom por revivir muchas series en los 90s. Y de aquí pues salieron dos versiones de Cutie Honey. La primera, Shin Cutie Honey o New Cutie Honey, que es pues respeta mucho del concepto original de Cutie Honey, pero como fue lanzado en formato de OVA, que es un formato exclusivo para video que no se transmite en televisión, pues tiene ciertas, como que carecen de ciertas restricciones estas versiones. Entonces pues tuvieron la oportunidad en esa versión de meter más fanservice, mostrar más desnudos de Honey. Y de hecho esta versión de Honey, de la de Shin Cutie Honey, es la más exuberante, sexy, y y también pues con más acción de alguna forma, y estéticamente es la que más me gustó de las de todas las series de Cutie Honey y de las que más he disfrutado. Esta consta de 3 episodios, la sí creo que era de 13, sí creo que sí, 13 episodios, Shin Cutie Honey. Esta salió a principios de los 90s. Después de esta, pues con el éxito, la popularidad de Sailor Moon, pues y siendo a final de cuentas Cutie Honey de alguna manera considerada dentro del género de chicas mágicas, pues dijeron, pues vamos a hacer una nueva versión más al estilo de chica mágica, más imitando a Sailor Moon de Cutie Honey. De aquí salió Cutie Honey Flash, que pues es una versión un tanto más bajada de tono en muchos aspectos, y pues más como que dirigida a un público más más joven, más infantil incluso. Esta fue lanzada en 1997. Y según, a ver, dije checo, porque esta creo que sí duró más episodios. A ver. A ver si les tengo el dato. Hijo, no, creo que no lo encuentro. Pero bueno, esta de Cutie Honey Flash, la verdad la versión que menos he visto, más que nada vi la película, que es como pues un episodio largo que ahí entra dentro de la serie, y que de alguna manera te da una idea de qué estilo se maneja en Cutie Honey Flash. Pues desde la transformación y la apariencia de Honey en primera pues se ve más más joven, se ve como una estudiante de secundaria, y pues un tanto más inocente. De hecho aquí manejan incluso un interés romántico de Honey por otros personajes, y pues la presentan menos menos sexy, más en un estilo lindo, más cute, más kawaii, y pues quitan mucho del fanservice y mucho de la violencia de la versión original, y como dije pues está más inspirado en Sailor Moon. Entonces tanto la transformación como mucho de la historia está como que más apegado a ese estilo de historia, de cómo era la versión de Sailor Moon de los 90s, porque muchos ya sabrán actualmente que la historia original de Sailor Moon difiere mucho de la serie de televisión que se animó en los 90s. Igual esta pues también fue más basada en ese estilo, y pues hecha pues para durar más episodios, y pues un tanto más idealizada, más como una heroína más abnegada, más inocente. Pues aquello, recomendable sobre todo esta versión pues para presentársela a un público más joven, para darle a conocer a Cutie Honey pues un público más joven, porque pues Cutie Honey no precisamente está hecho para niñas o para niños en general. Y pues de aquí brincamos a la siguiente versión, que fue hecha en los en el 2004, Re Cutie Honey, una de las versiones que muchos consideran la mejor versión de Cutie Honey, donde estuvo involucrada en su producción Gainax, y que fue creada esta serie de ovas, muy cortita serie, nada más 3 ovas, como pretexto para acompañar la película de acción real de Cutie Honey, que se estrenó casi consecutivamente, y que por cierto nada más he visto como que pequeños clips, pero obviamente siendo versión como que live action, no se apega tanto a la versión animada, sobre todo porque pues la versión original o la historia original pues mete muchos acción demasiado fantástica, demasiado irreal, los monstruos también son muy exagerados y pues no digamos de fanservice que esta versión de Cutie Honey, la live action o la de acción real, pues obviamente no podía presentar tanto fanservice la protagonista, pero sin embargo respeta o mantiene mucho el estilo pues original de Cutie Honey. Incluso llama la atención ver cómo muestran el traje de batalla de Cutie Honey. Y pues Rey Cutie Honey pues es una versión más exagerada, más caricaturizada y sobre todo más cómica de Cutie Honey. Como que aquí dejaron volar mucho la imaginación y metieron un estilo muy exagerado en todo. O sea, la comedia muy exagerada, la acción muy exagerada, muy a cómo era Gainax en ese entonces con Tengen Toppa o Dive Buster, más o menos el tipo de acción y de secuencias que vemos en Rekki Tijoni es mucho de ese estilo, muy exagerado, muy caricaturizado, muy que a lo mejor se desvía mucho del concepto original, pero mantiene ese espíritu de fanservice, de acción, y la comedia que insertan es muy muy divertida. Y pues esta Honey, pues a final de cuentas es una versión de Honey bastante sexy. La acción es muy dinámica. De hecho, como que hasta te cansas más de ver todo lo que pasa en cada episodio. Y son episodios, aparte, son episodios de duración larga. Aquí hay ciertas diferencias en cuanto a cómo presentan o cómo manejan incluso varios personajes. Así como en Cutie Honey Flash les bajaban de tono, en este caso nada más les cambiaron del contexto. Por ejemplo, Seiji es más bien como una especie de agente secreto que ayuda a Honey. Aki, su mejor amiga, en un principio de hecho no es su mejor amiga, sino que su relación con Honey es un tanto tsundere, se podría decir, donde ella como que no admite que quiera esta Honey, y termina a final de cuentas también convirtiéndose en su mejor amiga. Pero aquí además Honey no es una estudiante, es pues una mujer adulta ya que trabaja, y aquí por lo tanto pues tampoco puede ser una estudiante, y en este caso es una detective, una policía. Entonces que pues muchas veces en los momentos de acción al enfrentar a Panther Claw terminan pues topándose esta Honey y aquí. Y de hecho aquí en esta versión aquí toma un papel muy relevante en la historia. Y pues es una versión bastante divertida para ver. No, lo que sí es que no esperen o no se basen en esta versión pensando que esta versión reproduce la historia original creada por Gonagai. No, esta es una como reinterpretación de Cutie Honey, simplemente. No es no, pues no mantiene mucho de la esencia original. Y por último, la versión más reciente de Cutie Honey que sacaron en 2018, Cutie Honey Universe. Bueno, se estrenó en 2017, pero en general se transmitió en 2018. Serie de 25 o 26, no me acuerdo, episodios. La verdad, la versión más... como que en esta versión, lo criticable, lo rescatable que puedo decir de esta versión, es que respeta y se basa mucho en el manga original. Presenta muchos de los personajes del manga original tal como son, y a todos los personajes. Presenta mucho de la trama original de Cutie Honey que escribió el manga Gonagai. Eso hay que pues reconocérselo, que respetó mucho pues la historia original que creó Gonagai de Cutie Honey. Pero sin embargo, esta versión pues trató mucho de de caer en el gusto de las generaciones actuales en cuanto a anime. Entonces le dio todo un tanto muy melodramático, muy de acción, muy donde se dan sucesos muy muy impactantes, muy dramáticos, muy de thriller, muy como suelen ser muchas series de anime actuales. Metieron fanservice, pero como que sí, como que no. O sea, por un lado como que querían meter el fanservice de Gonagai, pero como que no se atrevieron a presentar todo el fanservice tal cual de Gonagai. Entonces como que sí muestra y como que no muestra esta Honey. Como que sí se ve desnuda, pero nada más se ve la silueta del cuerpo de Honey. No se ve bien detallado el cuerpo de Honey cuando pues se ve pues muchas de las partes del cuerpo de Honey. Y debido a que le tienen un tono muy serio, muy dramático a la serie, como que perdió ahí mucho de su personalidad esta versión. Entonces pues simplemente no te la crees. O sea, como que no debieron dar ese giro a la serie. Como que debió de respetar un poco la comedia y más la acción de la serie, más allá de darle un tono dramático a la historia. Y pues aquí todos los personajes pues aparecen como originalmente aparecen en el manga. Honey como una estudiante, al igual que está Aki. Aki como una personaje muy relevante en ciertos puntos de la historia. Aquí la única enemiga principal del grupo de Panther Claw está Citrus Jill. O sea, no hay otro jefe en la agrupación de Panther Claw, solo está Citrus Jill. Y de hecho Citrus Jill como que tiene una obsesión un tanto pervertida con Honey. Más allá de ser una enemiga, como que hay tiene cierto apego por Honey. Aquí Sister Jean. Y aparte y de hecho aparece como pues sí, como que toma una identidad Sister Jean. Que algo que no se ve en las otras versiones de Cutie Honey. Y ya para ir cerrando con este episodio, pues daré más que nada una recomendación o un veredicto que para mi gusto, cómo percibo las series de Cutie Honey, mi preferencia por ellas. Pues recomiendo, en primer término, ver la serie de los 90, Shin Cutie Honey, que es, yo creo, una de las versiones más divertidas y que como que están mejor elaboradas. Claro, no se apega del todo al canon del manga de Gonagai. Después de esta, a lo mejor recomendaría la de Rekyu Tijoni, porque sí es una versión bastante divertida, aunque se sale completamente del concepto original en el que fue creado el manga. Después de esto, recomendaría pues la versión más vieja, la de los 70s, pues más que nada para que ya se adentren ya más en lo que era el concepto original de Cutie Honey. Después de esto, recomendaría la de Cutie Honey Universe, que aquí también hay que criticar que no usaron el opening que por tantos años usó de Cutie Honey, el icónico tema que identifica a Cutie Honey, sino que aquí pues decidieron usar su propio opening, que siento que a muchos nos causa ruido eso, pero te recomiendo en esta posición porque al final de cuentas pues te cuenta la historia o la versión original de cómo fueron las cosas, cómo se desarrolló la trama en el manga, aunque con un toque demasiado dramático y exagerado. Y por último, Cutie Honey Flash, porque pues es la versión más light, más que le quitaron mucho de lo que de los elementos por los que se caracteriza Cutie Honey. Y pues esa versión de Cutie Honey Flash, como dije, la recomiendo si la va a ver un niño o alguien más chico, precisamente porque está ya más ligera, quitan todo el fanservice, quitan toda la violencia y es más como pues más chica mágica clásica. Y bueno, pues estas son mis impresiones de Cutie Honey, mis recomendaciones y pues un poco para que conozcan pues esta saga de series creadas por Gonagai, que pues él es su otra serie icónica, pues aparte de Mazinger Z y de Devilman. Así que pues chéquenla, es una serie que tanto puede gustar a los fans de chicas mágicas como también aquellos que también buscan pues buen fanservice y buena acción. Este fue el episodio 61 de Poco Común. Yo soy José Z y agradezco que me descarguen, y una disculpa por no haber publicado podcast en estas últimas semanas, así que esperamos ya regresar en forma más regular. Si acaso lo que les explico es que por enfermedad y por problemas técnicos no había podido grabar. Así que pues una disculpa y pues esperemos sigamos viéndonos de forma regular cada semana. Nos vemos, cuídense.